Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Únete a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Hoy, siendo sábado 11 de enero, 11 de enero, me asusté, ¿sabes que vi 11 por todos lados? 11 y 4 de la mañana, 11 de enero del 2025, no nos estamos confundiendo. Hemos empezado el mes de enero con un montón ahí de ajustes que estamos haciendo para este Quién Fue, para esta nueva temporada de nuestra vida, que muchos decidimos arrancar el 2025 de cero, arrancar el 2025 con nuevas expectativas y por supuesto, ¿por qué no? Perseverando a lo que ya dijo que se iba a cumplir, a lo que ya estaba escrito que se iba a cumplir, porque nuestro Señor es un Dios de pactos y nosotros creemos en que nuestra vida es gloriosa. Venimos para batallar, pero para vencer. Tenemos todo ganado. Hoy arrancamos un programa con todo. Te voy a acompañar hasta la una, así que mientras que vas poniendo la mesa y toda la cosa, capaz que recién estás arrancando, tenés ahí prendida la radio, compartir link, enchufate. Si tenés ganas, si recién arrancaste y te querés agarrar, como siempre, la hojita, el anotador, grabá, compartí, porque hoy el programa viene fuerte, viene fuerte. Vamos a hablar, mirá, el título que le puse, Yo o mi otro yo, es el título que tenemos para este episodio de Quién Fue. Así que claramente, ¿de quién vamos a hablar? De nosotras. Vamos a hablar de nosotros, vamos a descubrir una parte de nosotros. Y para eso dejé también ahí alguna consigna. ¿Qué te parece si mientras que voy compartiendo el link y ya tenemos la consigna por ahí, vos también vas haciendo lo mismo y arrancamos? Vamos, dale. Programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Yo dejé esta cortina, loco, porque me recontra, recopa arrancar así, con esa cosa media blusera. Ustedes saben que el blues a mí me gusta toda la música, me gusta todo. Hoy comenzamos la mañana súper liviano, no arrancamos tan temprano. Dami está despabilado, no sé si concentrado, pero está despabilado, y eso es lo importante, de que acá estamos y que no solamente se trata de que decimos, bueno, a ver, vamos a arrancar el día bien temprano y ahí podemos agradecer. Podemos agradecer a cualquier momento, estamos listos para reiniciarnos, resetearnos. Viste que se te trabó la compu ahí, pum, apretás el botón, nos reseteamos y nos decimos, pará. Ya salí a comprar, me corrió el perro, salí a laburar. Tenía un amigo que era cartero. El loco así arrancaba la mañana. Arrancaba la mañana por ir recontento. Claro, media mañana se peleó con todos los perros, le rompieron la carta. Siempre pasaba algo, entonces llegaba al mediodía furioso. Ese perro que te tenés que bajar de la bici, ¿viste? ¡Qué bronco que te da! O decís, bueno, lo toreo un poquito, le digo, escucha, y el loco se va. Pero no, hay perros que te tenés que bajar de la bicicleta. Pues ahí se estás arrancando la mañana así, ¿viste? Como media tropezada, media ahí como que te, oh, me caigo, me levanto. Pará, ya está. Pará un poco y escúchate esta. Gracias, decís, gracias. Bajo un cambio. Digo, gracias porque tengo una oportunidad más para tomar el control de mis asuntos, tomar el control de mis emociones, para que el perro no me arruine el día, para que lo que pasó, lo que sea que esté pasando, no condicione todo el día. Que lo que haya que solucionar, se solucione en ese momento, en este momento, pero pará, reseteá, calmá. No arranques el día discutiendo, no arranques el día así. La mejor forma es decir, ok, gracias. Gracias porque hoy tengo vida, gracias porque hoy tengo un techo, gracias porque hoy tengo salud, gracias porque hoy tengo compañía cuando más la necesito, gracias porque cuando pareciera que estoy sola, en realidad ahí te fortaleces vos y nos encontramos con eso nosotros mismos. A veces cuando pareciera que estamos solos, pareciera que hay algo que no nos deja ver qué hay dentro de nosotros y es una oportunidad. Así que si hoy arrancaste el sábado diciendo, Carol, ¿de qué querés que dé gracias si estoy sola, estoy solo? No estás solo, estás escuchando la radio, estamos con vos, estamos ahí haciéndote compañía y por sobre todas las cosas activando en vos aquel que no falla, activando en vos hoy una verdad. Estamos acá nuevamente como corresponde en nuestra sección de buenas noticias, que tenemos nuestra fuente, que es la cara buena del mundo. Ahí nos enfocamos nosotros para ver qué nos cuenta, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando por el otro lado? Y tenemos unos titulares. Uno dice, un robot ayuda a restaurar praderas marinas perdidas en todo el mundo. Qué loco, ¿no? O sea, una parte de mí dice, ¿a quién le estaría importando las praderas marinas? O sea, ¿no? Pero por otro lado, digo, loco, hay alguien que está pensando lo que nadie piensa, sí, pero es valioso eso, ¿no? Es como decir, hay alguien que está teniendo en cuenta lo que nadie tiene en cuenta, y esa es una característica que tiene Dios. Dios tiene en cuenta los detalles que nosotros no vemos. Nosotros dejamos el azulejo ahí, barrimos, ¿viste? Y quedó ahí el azulejo mismo. Ah, ¿quién va a mirar el azulejo? ¿Quién va a mirar? No, ¿quién va a mirar ese detallito? ¡Ey! Dios mira todo. ¿Quién va a mirar lo que estás dibujando? ¿Quién va a mirar el mensajito que estabas borrando? ¿Viste que hay un sticker que dice Dios, lo que borraste? Bueno, es así, porque Él ve los detallitos, Él ve lo que nadie ve. Así que, por lo menos, esta noticia me hizo reflexionar en que esas cositas suceden y son valiosas, son valiosas. ¿De qué más hay acá? Dice, los lobos marinos regresan a las islas de California después de 150 años sin lobos marinos y vuelven a la isla de California. A mí esas cosas como que digo, che, loco, ¿qué onda? La naturaleza sabe cosas que nosotros no sabemos. Ellos se anticipan, ven, sienten y son obedientes a las señales que da la naturaleza. Se comunica. ¿Se comunican o no? ¿No viste que es tipo como esas películas que se viene el final de los tiempos, viste? Y van todas las aves corriendo y vos decís, ¡no! ¿Qué va a pasar? ¡Mira las aves! Dice algún acto ahí, el protagonista de la historia, mira lo que pasa con los pájaros y toda la bola, ¿viste? Los lobos marinos, una especie nativa de California, está en auge frente a la costa de San Francisco. Así que todos los que van a ir a vacacionar a las costas de San Francisco, está lleno de lobos marinos. La población de esta especie ha experimentado un gran aumento este año. Ah, pará, especificaba un poco. Este título me engañó. Una historia una histórica colonia de cría de lobos marinos ha producido una cantidad récord de cachorros que se pueden ver chapoteando y dando volteretas en las aguas de las islas del Farallón. El último recuento de población proporciona una especie nunca visto en 150 años. Claro, o sea, que se reproducieron a pleno, y ahí en 150 años se rompió el récord. Más de 150.000 elefantes y lobos marinos, zarpado, un montón. Así que si te gustan los lobos marinos y quieres irte para California, tenés un montón de cosas para experimentar, disfrutarle de la vida. Y si estás ahí a punto de salir de vacaciones, che, loco, no salgas con la mala noticia. No salgas porque vas a despejarte, vas a ir a disfrutar de tu familia, vas a ir a disfrutar de amistades, vas a ir a construirte. A veces pasa, ¿no les pasó que se van de vacaciones y vuelven más histéricos de lo que se fueron? ¿O la pasaron más cansado y volvieron peor de lo que se fueron? ¡Ey! Sean agradecidos. Si hoy tenés la oportunidad de estar de vacaciones y estás escuchando la radio relajado en tu casa, relájate, disfrutá, valorá todo lo que te rodea, disfrutá cada instante de tu vida, porque cada suspiro tiene un precio muy alto, que fue pagado en una cruz. Así que vale la pena disfrutar cada instante de tu vida, y si hay algo que no te deja disfrutar, ay, prepárate, porque hoy hacemos desmadre. Así que vamos a escuchar dos cancioncitas, compartí el link, volvemos con la consigna, que ya hay gente que la estuvo respondiendo. Y la consigna es para aquellos que quieren, si quieren saludar, saludan, si quieren dejar la consigna, la pueden responder, que es, ¿qué cosas no te gustaban hacer de peque? ¿Qué cosas no te gustaban hacer de pequeño? ¿Qué cosas son esas cosas que no te gustaban hacer y las tenías que hacer porque obviamente no quedaba otra? ¿Qué cosas son? Así que si querés, me podés contar, porque va a ser un pequeño desenlace, nos vamos a divertir un poquito. Pero ahora vamos a escuchar dos canciones y volvemos, por supuesto. Lloraste otra vez por mí, cuando en tu perdón no creí. Volviste a padecer la cruz, cuando me aparté de tu luz. Será quiero en el mar de tu gracia vivir en intimidad. Yo te necesito, oh, alfarero, restáurame y cámbiame. Mi Dios de amor, si quieres restaurar este corazón, aquí estoy. Te quiero entregar todo lo mejor, dispuesto estoy. I'm Ahí estamos volviendo, ahora sí, con todo. Che, loco, ¿quién se conectó en el programa anterior? Vayan contándome qué les pareció, qué onda, cómo fue. La propuesta es poder hacer un streaming por semana y estar acá en vivo, por supuesto, porque no se van a librar de mí fácilmente. Aquí estamos volviendo con la consigna del día de hoy. ¿Qué cosas? La consigna, que en realidad es un empujoncito para lo que vamos a charlar. Pero veo bastante gente que se copó y estuvo mandando mensajes. ¿Qué es esto de qué cosas te jodían hacer de peque, no? ¿Qué cosas no te gustaban hacer de peque? Y empezaron a responder algunos mensajitos. Ahí Olexki me decía que fue uno de los primeros que respondió rápidamente. Se ve que eso lo tenía muy marcado porque respondió al toque, ¿viste? ¿Viste cuando vos decís, tengo que pensarlo porque muchas cosas no había? Pero él respondió al toque. Y dice que a él no le gustaba llegar del colegio y hacer la tarea porque él quería ir a jugar. Así que me imagino que lo habrán tenido así corte re cortito, ¿viste? Nada, nada, no sale nada. No hay chance de que vayas al patio, ni a jugar, ni nada por el estilo. Ahora, también había otros, ¿no? Que con cosas un poquito más suaves. Algunas cosas que a uno le molestaban, a otro no le molestaban. Hubo ahí Hernán que nos estaba dejando un mensajito, que también nos está contando que hizo un lanzamiento ayer, así que por ahí lo vamos a estar compartiendo en el programa que viene. Hernán, sumate, que vamos a estar compartiendo la canción. Que dice que a él le molestaba, no le gustaba dormir la siesta. Cosa rara. Así, si lo preguntas a un provinciano, olvídate. Este se me está jodiendo. ¿Cómo que no te gusta dormir la siesta? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, sí, pero hay chicos que como a mí no me gustaba tampoco dormir la siesta. Es más, en el horario de la siesta, en la provincia, era donde más moco nos mandábamos, ¿viste? Porque estaban todos durmiendo. Los abuelos iban a dormir, los viejos iban a dormir, y el que es porteño no está acostumbrado a dormir la siesta en términos generales. No dormí la siesta. Así que con algo te tenés que entretener. Y solía suceder esas cosas. Después, no solamente la propuesta es que podamos pensar en qué cosas, ¿no? Qué cosas de peques no nos gustaban, sino que los quiero llevar a esa niñez. Es la propuesta, llevarlos a esa niñez. Creo que teníamos dos mensajitos. Vamos con uno. A ver, Dami. Buenos días, Dios los bendiga mucho a todos. ¿Qué cosas no me gustaban hacer cuando era chico? Y cuando era chica, no me gustaba hacer nada. No me gustaba correr, no me gustaba entrenar, no me gustaba, no, esas cosas no. Yo decía eso, no me gusta. Y ahí me dedico, ay, soy entrenadora. ¿Qué va a hacer? Pero me acuerdo que de chica no me gustaba hacer ejercicio, no me gustaba entrenar, no me gustaba correr. No me gustaba. Mirá, qué bárbaro. No me gustaba estar parada delante de nadie, dar orales. O me acuerdo una vuelta que tuve una competencia. Que teníamos que exhibir una clase, un coso de danza, no me acuerdo qué era cuando éramos chicas. Y que me quedé parada en el medio del escenario, en el medio de todos mirándome, y yo me quedé parada porque me había perdido. Qué vergüenza. ¿Qué? Me gustaba. Ah, sigue. Nada que tenga que ver con la actividad física. Qué loco, porque la que está hablando es la profe de Strongbox, o sea. Grosa, genia, y, o sea, realmente es una motivadora, líder nata. No solamente te anima a transformar tu cuerpo, sino que además realmente es un referente a la hora de transformar el carácter, la personalidad, ¿no? A la hora de llevar tu espíritu a otro nivel. Y ahí está, ahí la tenemos. Recuerdo tener la anécdota junto con ella de que estábamos haciendo educación física. A mí, yo claramente que me quedé en la niñez, en la educación física me cuesta muchísimo, muchísimo. No es algo que me apasione. Y estar corriendo, ¿viste? En la actividad física, y que decía, ¿te acordás? Decía, profe, se me cierra el pecho. Y el profesor se le empezó a reír y le dice, ¿pero qué sos? ¿Un alien? Le dice, ¿viste? Oh, ¿para qué? Se armó un bondi. Fue llorando a casa, le habló a los viejos, vino mi viejo. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo con la nena? Se me cierra el pecho. Se armó un bondi y ahora la loca. No, el señor dijo, donde eras débil, ahora te voy a fortalecer. Donde antes no podías hacer nada, ahora vas a ser referente. Vas a ser un. Era realmente cuando cuando hizo, comenzó este desafío, lo primero que decíamos todos, che, ¿qué onda? ¿Será posta que le gusta esto? Y sí, realmente, porque cuando Dios engrandece en las personas, en sus debilidades. Así que si estás ahí en la cuerda floja con algo que crees que te cuesta, hey, es un desafío, porque quizás ese sea el lugar exacto donde Dios puede empezar a trabajar en tu carácter, en tu personalidad, por sobre todas las cosas, para que puedas ver todo lo que puedes hacer con Él. Ahí está esa grandeza, ¿no? Ahí me pasaba cuando recordaba, pensaba yo en responder la consigna de qué cosas no me gustaban hacer cuando era peque y me costaba recordar alguna, ¿viste? Y yo dije, pero a mí no era que no me gustaba hacer nada. La gente hacía lo que yo quería. ¡Ah, ahora! ¡Qué carácter podrido que tendrías! ¡No, madera! Era muy... No, como que no recordaba bien qué cosas podían ser que no me gustaban, pero sí recordaba que me obligaban a comer comida que no me gustaba. Me obligaban a comer cosas que yo no quería comer, ¿no? No me gustaba el cornalito. ¿A quién? Pero, ¿quién? ¿A quién le gusta el cornalito? No, por favor, pero... Escuchame, mi vieja te lo hacía, mami que está conectada ahí seguro escuchando, te lo hacía y vos veías los ojitos del cornalito, ¿viste? Con, y vos decías, no, pero yo no puedo, no quiero, hay que comer, hay que comer. Igual, era terrible comer eso. Y el pastel de arroz. El pastel de arroz, no hay chance que hasta el día de hoy me pueda hacer comer pastel de arroz. Porque no lo puedo comer, pastel de arroz, en vez de pastel de papa, pastel de arroz, con la carne en el medio, al horno, quesito, toda la bola. Parece muy rico cuando te lo cuento, pero no me cabía ni a palo. Y me acordaba de esas cosas, ¿no? Pero ahí hubo un oyente que nos respondió el mensajito por texto y me dice, a mí lo que no me gustaba, Rocío, te mando un saludo muy grande, gracias por responder la consigna. Y dice, a mí lo que no me gustaba era ir a comprar. Ir a hacer los mandados, no le gustaba ir al almacén. Y yo decía, no, claro, porque cuando eras chico, te mandaban a comprar y capaz que te equivocabas, te hacían volver a cambiarlo, capaz que te daban mal el vuelto y no te diste cuenta, capaz que era, o sea, podían pasar muchas cosas, pero para una niña, ir a comprar equivale a una preparación. No podía salir, ¿viste? El varón sale así, se pone una gorra, listo, la chancleta y se fue a comprar. Las chicas, viste, como que vos decís, te mandan a comprar ya. Y vos decís, pero tengo que salir así ahora. Sí, tenés que salir así ahora. Y vos te querés arreglar. No, nada. O sea, era ir al shopping, no ir a hacer el mandado, ¿entendés? Y nos mandaban por ir a hacer los mandados. Y yo recordaba eso. Recordaba por ir a estar en casa con el rodete, ¿no? Haciendo cosas, haciendo nada en casa. Y que golpearon la puerta. Sea quien sea, el cartero, lo que fue, decían, anda a tender la puerta. No me hagas eso. No me hagas atender la puerta en estas condiciones. Ándate, ¿por qué no te arreglaste antes, jodete? ¿Viste? Eran esas cosas que me veía a la mente y salías ahí, ¿viste? Con todo enmarañado a atender y te daba una vergüenza. Pero bueno, son cosas que siendo niños, y también entiendo que nuestros padres por ahí se reirían, ¿no? De esa situación. Yo decía, ¿qué son esas cosas? Que las hacíamos, igual las hacíamos porque no teníamos chance, no había opción, que nos puede traer muchos recuerdos, mucha nostalgia. Había uno de los chicos, Ivancito, te mando un saludo porque también estuvo respondiendo la consigna ahí por mensajito, y él decía que lo obligaban a escuchar música. Sí, lo obligaban a escuchar música, rarísimo. A ver, te tienen que obligar a escuchar música, ahora pará, la cuestión es que depende de qué música te obligaban a escuchar. Lo que él nunca se imaginó, justamente como le pasaba a Brendita de Strongbox, es que él hoy día iba a ser músico y que iba a estudiar música y que eso que no le gustaba escuchar resultó ser referente para lo que él iba a terminar estudiando. Es esas cosas donde está todo por algo. Cuando yo te digo que cada suspiro de tu vida, cada cosa que haces tiene un significado y tiene un valor enorme para el Creador, para Jesús. Si decidió dar la vida por nosotros, cada suspiro valió y vale y sigue valiendo. Entonces, en el pasado, inclusive aquellas cosas que no nos gustaban, que nos requerían esfuerzo, Él también estaba ahí. Y de esto vamos a empezar a hablar. Para poder entender, ¿no?, y por qué nos fuimos para este fondo, yo dije, vamos a hablar del yo. El yo, ese yo que... Hay muchos conceptos del yo. Hasta hace 10 años atrás, cuando estaba estudiando psicología, el único concepto que te presentaban del yo era el de Freud. O sea, el yo, el super yo, el ello, ¿no? Estaba ahí. Y el concepto del yo había uno solo, pero hoy era madrugada, cuando preparaba el programa, resulta ser que hay un montón de conceptos hoy día. Vos podés elegir el que más te guste. Te cuento una, mirá. Dice, la definición de yo. Nosotros arrancamos así porque somos personas que tenemos base cuando hablamos. Tenemos base. Así que vamos a empezar con lo que dice la teoría de Freud de qué es el yo. ¡Tanana! Representa nuestros impulsos, deseos, necesidades más elementales y primitivas, ¿sí? El yo son los deseos, esos impulsos que nacen, ¿no?, de una cuestión de necesidad, de lo más primitivo, de lo básico. El yo está en lo que necesito. Después, desde otra teoría de la psicología, porque ahora ya no sé, lo separaron a Freud. Ahora les voy a hacer un paréntesis a todo esto. El paréntesis lo hago ahora, ya fue. El paréntesis que hago acá es que la psicología es muy volátil. Yo sé que por ahí del otro lado hay un psicólogo, hay algo de esto, que no pasa nada, que no se me enojen, que sigan escuchando el programa porque los amo y estamos acá para ir aprendiendo. Y está perfecto que también nos puedan mandar sus devoluciones y sus mensajitos. Es muy volátil. Sin embargo, es una disciplina que se... Como entiendo, ¿no? La medicina... Entiendo que día a día somos construidos y se nos abre un nuevo panorama, pero en este concepto de tratar de entender la mente, es imposible interpretar algo, la mente, algo que es intangible, algo que no se puede tocar, no se puede medir. Por eso resulta ser de que si hace 10 años había una teoría base para todos los psicólogos, hoy resulta ser de que hay un montonazo, pero más o menos todos apuntan a lo que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Freud decía esto, que tenía que ver con los impulsos, que tenía que ver con los deseos, con los deseos. Freud era una persona que iba muy a lo sexual, con los deseos, con las necesidades físicas, ¿no? Él lo veía así. Con lo más primitivo. Desde otra rama de la psicología, como les decía hace un ratito, dice, considera que es parte de la personalidad que se considera el centro de la identidad. Escuchate esta parte porque esto lo vamos a volver a decir. En la psicología se considera que el yo es una parte de la personalidad, es parte de la personalidad de una persona. Pero que esa parte es considerado el centro, ¿sí? Tenemos una casa y ese centro, ese sustento de la casa es esa partecita. Hay una parte de la casa que capaz que no usas para nada, y este es un concepto que vamos a volver hasta el final del programa. Hay una parte de la casa que no usas para nada, pero resulta ser que es tu yo y es parte fundamental de tu identidad. Esto es lo que nos dice la psicología, otra teoría de la psicología que no es Freud, pero que sin embargo tiene muchos nombres que apoyan esta teoría. Ahora dice que sin el yo, o sea, el yo es parte de tu identidad, es la base, es una parte de la mente, que no podemos ver, es una parte, pero lo que se entiende es que hace la base de nuestra identidad. Desde la antropología, el yo tiene que ver con nuestro linaje, tiene que ver desde dónde venimos, de nuestros apellidos, de nuestros antepasados. Entonces lo definen al yo como una parte de lo que somos, de dónde venimos, ¿no? Eso es lo que define desde la antropología. Después un señor, un psicólogo, filósofo, pensante, qué sé yo, que es muy referido y hay muchos libros, Carl, dice que es el núcleo de la conciencia. Miren lo importante que es el yo. Miren todas, o sea, más allá de las distintas teorías, la importancia y la relevancia que se le da al yo. Goffman dice, es un conjunto de roles. Sí, forma parte de un rol. Yo cumplo un determinado rol. Tiene que ver con mi identidad. Tiene que ver con cómo actúo. Tiene que ver de dónde vengo, por consecuente, cómo actúo. Limbeliet, así se llama, dice que es la percepción de uno mismo. Entonces yo dije, ok, vamos a sintetizarlo todo esto, ¿no? A ver qué onda. Nuestro yo define nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Nuestro yo define nuestra vida. Cuando definimos o justificamos nuestras decisiones. Porque nosotros accionamos. Accionamos, consecuentemente, de lo que creemos, consecuentemente de nuestra propia percepción, nos animamos a avanzar o cuál de determinada forma. Según nuestra identidad, según de donde, donde venimos, muchas veces son las decisiones que tomamos. Digo muchas veces porque vamos a romper paradigmas. Así que te animo a que empieces a pensar quién sos, cuál es tu yo, qué es tu yo, qué es esa identidad, qué es eso que justifica tu vivir hoy día. Uy, acá te la recontra puse difícil, ¿verdad? Veníamos tan copados con cosas que nos molestaban de cuando éramos niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arranqué con esto de que qué pasa cuando seamos niños? Porque la respuesta está ahí. La respuesta dice, ¿no?, que el niño nace puro yo. Porque el niño lo único que quiere es saciar necesidades. Pero esas necesidades, esos gustos, esas ganas, el nene tiene hambre, llora y le dan de comer. El nene llora y lo cambian. El nene necesita, no está pensando en lo que está pasando a lo demás. Esa era la teoría de Freud. Freud decía, el niño es puro yo cuando nace porque solamente piensa en él mismo y no tiene consecuencia de lo que hace. Si la madre no duerme y está llorando, si hace berrinche porque está en la calle, no es consecuente, no es consecuente, solamente su yo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto de, hey, no, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo? Y en realidad estamos hablando de eso, de esas necesidades, de eso, de ese caparazón de cuidado, de eso que decimos, no, somos nosotros. Pero ese ser nosotros altera alrededor. Ese ser nosotros, ese yo, siempre impacta alrededor, porque en base a lo que nosotros creemos, en base a cómo nos posicionamos, si nuestras decisiones tienen que ver de dónde venimos, o si nuestras decisiones tienen que ver cuál es nuestro apellido, si nuestras decisiones tienen que ver con nuestros logros, si nuestras decisiones tienen que ver con lo que nos hicieron, hay un yo. Hay un yo que define nuestras acciones, que justifican cómo estamos viviendo, que justifican el rol que tenemos en nuestra casa. Hay algo ahí que está preparándose y que hoy va a salir. Hoy vamos a abrir algunas puertas que nos va a transformar por completo la forma de percibirnos a nosotros mismos. Hoy vas a ensanchar tu casa, prepárate para eso, prepárate para ensanchar tu corazón, prepárate para que mientras que estás limpiando, mientras que estás escuchando el programa, hoy seas transformado, que no tengas miedo. Te voy a contar una breve historia, pero cuando venimos de las siguientes canciones, vamos. Did all your dreams come crashing down? Feels like no one hears you now. Did all the good things fall apart? Got so much anxious in your heart. I know that pain. You are not alone today. Even in troubled waters, even on shaking ground, you can find rest in the Father. Lay your worries down. He won't leave your side. He won't fail you now. You can find rest in the Father. Lay your worries down. Mind you, here keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Buen día, Carol. Buen día al programa. ¿Cómo andan? Lo que más se me ocurre que no me gustaba hacer cuando era chico era ir al colegio. Yo creo que no, lo que no me gustaba era dejar mi casa, la tranquilidad de mi hogar. Muy tranquilo, por cierto, pero entretenido, qué sé yo. Hablo de cuando era chico, ¿no? En la primaria. Realmente me molestaba mucho ir al colegio, y ya cuando sentía el olorcito a la cartuchera me daba como cierto rechazo. No sé por qué, habría que preguntárselo a algún profesional, pero Era lo único. Y la alegría de volver del colegio era una cosa fuera de serie. Era maravilloso el regreso más que la ida. Claro. Divino, divino. Divino, divino, tira, ¿viste? Pero bueno, a ver, no había regreso si no hubiera ido, así que todo tiene su recompensa. En algún momento ibas a volver del colegio. Me mata el olor a cartuchera. Es real, la cartuchera tenía. No, las cartucheras de este. No, me imagino que él habrá tenido cartuchera de, no sé, bolsa de arpillero, una cosa de esa. Después contanos de qué era la cartuchera. Pero realmente, ¿cómo es, no? Que un recuerdo no solamente nos trae la situación en sí, sino que además nos trae todo, todo, todo, todo. Nos trae esos aromas, nos trae esas emociones, nos trae todo, toda la circunstancia, no lo que venía. Ahí se está conectando Strongbox, dice, jaja, buen día. Dios los bendiga mucho. Divino, divina. Ahí había, ella era lo que nos estaba contando esto de que se quedó ahí como truncada, ¿no? Que no le gustaba la actividad física y pasó ahí una experiencia bastante traumática en público en un acto, porque claro, no le gustaba, se frustró, le dio miedo, no sé qué, y se paralizó en medio de todo el colegio, no en medio de un par de amigos, se paralizó, habían personas de otros colegios que venían a competir y quedó ahí paralizada, pero bueno, todo tiene su momento de revancha, ese momento donde todo va a darte la oportunidad de que puedas vencer esa situación. Y estamos hablando de la niñez, estamos hablando de cosas que hemos hecho de niño que no nos agradaban. Cosas que tienen que ver con este, que es como un disparador, ¿no? Desde el humor, porque realmente el humor es importante, realmente poder ver la vida desde una suavidad es importante, pero sin, por supuesto, sin perder la responsabilidad de ir a hacer frente a esas situaciones y a esas batallas que tenemos con nuestro yo. Ese yo que nació de niño, ese yo que nació en un pasado, ese yo que hoy mismo nos está condicionando a determinadas respuestas, a las determinadas decisiones, que por ahí no nos sentimos a gusto tomando, que por ahí estamos tomando y viviendo circunstancias que no estamos a gusto, pero que hay algo que nos obligó a tomar esa situación, ay, perdón, a tomar esa decisión, a estar en ese lugar. Algo nos está justificando. El yo que está en nosotros, justifica nuestro accionar o no accionar. No hacer es un accionar. No avanzar es un accionar. Tener miedo es un accionar. Quiero dejarle un beso a Cachita que nos está escuchando desde el principio del programa. Gracias por estar ahí conectada. Un placer poder estar en tus oídos. Espero que este programa sea de bendición para todos los que están ahí del otro lado. Hemos comenzado con bastante humor, pero agárrate de la silla. Anda a agarrarte los pañuelos. Anda preparándote porque venimos con patada voladora. No digan que no avisé. Porque cuando pensaba y reflexionaba en esta niñez, en este yo, en estas cosas que no nos gustaban hacer de pequeño, comienzo a recordar y a visualizar una situación que la vemos a diario, porque así vivimos a diario. Y veo a una niña pequeña, 7, 8 años, la veo preparándose, la veo en silencio, la veo sola. Y la veo con un parlantito en su mano, subiendo al tren. Subiendo al tren con, no con todas las ganas, por supuesto que no. No con todas las ganas, no feliz, no disfrutando de una niñez, sino que estaba haciendo algo que no quería hacer. Pero no por eso dejó de hacerlo, lo hizo. Y no solamente que ella luchaba, la veía antes de subir al tren, ¿no? Con digo, ¿qué estará pasando por su mente? Él me da vergüenza, él no quiero, él tengo ganas de estar sentada en mi casa viendo dibujitos, o ¿por qué no puedo estar sentada? ¿Cuántas preguntas condicionaban a esa niña? ¿Cuántas situaciones y cuántos no condicionaron a esa niña para que esté luchando contra su propia infancia, ¿no? Y podemos pensar en cosas como, bueno, como las que decían en la pasarela del vagón, porque ella salió, entró al vagón y se la veía como una fiera. Ya no era la niña que estaba parada afuera, no era la niña que estaba parada afuera en el vagón, ¿no? Ahora, de golpe, en un instante, desde que se puso play en el parlantito, ya no era una niña. Cantaba cosas, decía cosas que reflejaban que no era una niña. Había un yo. Había un yo transformado. Había un yo que le decía lo que podía hacer, lo que debía hacer, porque no quedaba otra. Es ese yo que decía, hey, tenés que ir a trabajar. Es ese yo, hey, no vas a... No, ese yo la condicionaba a tomar decisiones que no quería tomar. Estar ahí. Ese yo que la hizo caminar de toda la pasarela, toda esa pasarela entre personas por el vagón, con esa cara, con esa pielcita transpirada del calor, ¿no? El subte hace muchísimo calor. Y yo decía, wow, no solamente es la pasarela del simplemente que te vean, ¿no? Que vean toda tu situación actual, sino que además venían las palabras a impregnar su yo. Las palabras, palabras de maldición. Porque no es otra cosa cuando viene y dice, y la niña pasaba y las personas, lejos de poder darles una sonrisa, lejos de poder darle una palabra de aliento, lejos de eso era, y los padres dónde están y seguramente se están drogando y mandan a los chicos a trabajar y seguramente y esta chica va a perder su vida y va a terminar drogada. No saben la cantidad de cosas que escuché en 5 minutos que pasó la niña por ese vagón. Y no solamente que uno puede decir, bueno, esto pasa siempre. Si querés suavizarlo, suavizalo. Si querés no mirar, no mires. Pero ¿sabes qué vi en esa niña? A nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta que ese tren es la vida. Que muchas veces somos esa niña. Y que muchas veces no queremos mirar al otro para no vernos a nosotros mismos. Porque ¿cuántas veces hay que pasaste por la pasarela de esa vida, ¿no? De esta vida, caminamos tomando decisiones que no queríamos tomar, haciendo cosas que no queríamos hacer, consecuencia de, quizás consecuencia del pecado de otro, porque quizás alguien te hirió, quizás alguien te hizo tanto daño, que trajo secuelas a tu vida. Y tu yo ya no es el yo de una niña, un adolescente, una esposa, no, ya ese yo de una hija resulta ser que es el yo frustrado, lastimado, golpeado, arrastrado por el pecado de otra persona, ni siquiera por el tuyo. O quizás cargues la culpa y tu yo esté cargado de una culpa por haber dañado a alguien, por haber tomado la decisión equivocada de haber seguido tus impulsos, ¿no? Por tener un yo que venía del mundo, un yo agradable, un yo vivo yo, pienso en yo y soy yo y nadie más que yo, y resultó ser que en esa revoleada de yo lastimaste fulero. Resultó ser que en esa revoleada de yo, te hundiste en el fondo y ahora necesitas a alguien que te saque porque tu yo te aplacó. Ahora resulta que hay un montón de yo metidos en nuestras vidas, nos hemos encontrado, me he encontrado, hablo con total conocimiento de que el yo en mi vida, el yo de otra persona, el yo en mí misma, se terminó camuflando en un yo que no era el mío, que ya ni siquiera era el mío, en un yo que me condicionaba a tomar decisiones, en un yo que decía y decía lo que yo podía o lo que no podía. Hay un yo en cada uno de nosotros. Hay un yo que fue formado, que fue impuesto en nosotros por la economía. Vuelvo a repetir, por algo que te hicieron, por algo que hiciste o por algo que no hiciste y te condicionó. Porque ahora no tenés la valentía suficiente ni las fuerzas para tomar una decisión que tendrías que haber tomado. Hoy sentís que no es suficiente lo que podés hacer para revertir lo que hiciste. O para revertir lo que te hicieron, hoy no es suficiente. Resultó ser que hay un yo que lo único que hace es justificar por qué no podés perdonar. Hay algo que te tiene atado ahí, que es ese yo, ese y. Porque a mí me pasó esto. Porque me hicieron esto, porque yo hice esto. ¡Ey! Este es el programa. Este es un programa donde quien fue te quiere despertar. Donde quien fue no quiere dejarte tirado ni mirar a un costado. No vamos a mirar a un costado. No vamos a mirar a un costado. Nos vamos a mirar a los ojos y nos vamos a levantar los unos a los otros. Dice, ¿no?, que difícilmente podamos ayudar a alguien si nosotros primero no nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Cómo le vas a decir a una persona que puede salir del pozo si vos estás adentro del pozo? ¿Sabés la cantidad de personas que podés ayudar hoy? ¿Sabés la cantidad de personas que se están despertando? ¿Sabés la cantidad de personas que hoy están descubriendo que hay un yo que no era de ellos? ¿Que hay un yo que no pertenece a nosotros, que fue impuesto? Que hay cosas que nosotros hubiéramos deseado hacer de otra forma, que en nuestro corazón, en nuestro anhelo estaba ser feliz. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué te prohibieron ser feliz? ¿Por qué te impusieron ser feliz? ¿Por qué te impusieron que no podías estudiar? ¿Por qué? ¿Porque trabajabas en el tren? ¿Por qué? ¿Porque tenías 7 años y estabas vendiendo? ¿Por qué? ¿Porque abusaron de vos cuando eras chica? ¿Ahora no vas a poder tener una familia? ¿Nadie te va a amar? ¿Por qué? ¿Porque te diagnosticaron una enfermedad? ¿Ahora estás condicionado a vivir solo o sola? Ese es un yo. Ese es un yo que hoy, no solamente lo vas a detectar, no solamente lo vas a identificar, hoy lo vas a sacar de tu casa, hoy lo vas a sacar de tu corazón y de tu mente, porque ese es un yo. Y como decía al principio del programa, hay dos yo. El yo o mi otro yo. Hay otro yo. Hay otro yo que está esperando que saques al usurpador. ¿Se acuerdan de la propaganda? ¡La usurpadora! No sé, me acordé de eso. Perdón. Volvamos a lo serio. Hay otro. Hay otro que sí es el legal y quiere estar en vos. Y yo te quiero enseñar. Te quiero enseñar a desplazar a este yo que no tiene que estar en tu vida y juntos darle lugar al sí, al verdadero. Al yo, al nombre sobre todo nombre, para que haga una transformación en tu vida. Si estás decidido, si estás decidida, si querés hoy romper ese yo, identificalo. Te voy a dar tiempo, 2 canciones y volvemos. Pero prepara tu corazón, dispone tu mente, porque hoy tiramos la casa por la ventana, vas a ser transformado. Lo creo. Vamos. I know a place where we can go to lay the troubles down, eating your soul. I know a place where mercy flows, take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, we're going down to the river. chasing the high line, trying to satisfy my soul. All the lies I believed in left me crying like the rain. Then I saw lightning from heaven, and I've never been the same. I'm gonna climb a mountain. Únete a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Volvimos, son las 12 y 10 del mediodía. Qué hermoso estar aquí con ustedes compartiendo esta media mañana y este mediodía que va a ser un parteaguas. Venimos hablando, ¿no?, de nuestra niñez. Veníamos divirtiendo, ¿no?, hasta que se recontra repudrió todo. Yo avisé, el que avisa, ¿no? Y empezamos a entender un poquito ese yo que hay en nosotros, ese yo que nos dice y nos refleja hoy cómo caminamos, cómo decidimos, cómo nos condicionamos. Y, por supuesto, estoy segura que hay un montón de personas del otro lado que no son los mismos de hace un año atrás, de hace un mes. No somos los mismos de ayer, para los cuales vivimos con un yo que se renueva constantemente. Pero hay otras personas que por ahí estás ahí y hay un yo que te persigue. Hay un yo que está ahí en medio de tu casa, ¿no? Hay un yo que te condiciona a tomar decisiones que no quisieras tomar, a vivir de una forma que no quisieras vivir. Hoy te cuento que hay un yo que podés elegir. Hay un yo que nada tiene que ver con la lógica humana, pero que es la piedra angular que te sostuvo hasta hoy, para que hoy puedas decidir comenzar a restaurar tu vida, comenzar a quitar ese yo. Hay un yo que dice, ¿no? Soy la piedra angular, ese soy yo, soy la piedra angular. Hace un ratito contábamos el concepto que hay del yo en psicología. En psicología y entre todas las personas, las distintas teorías que había, entendíamos que era una parte de nuestra mente, una parte de nuestra psiquis que hace y condiciona nuestras respuestas, nuestra vida, nuestra devolución ante cualquier situación, nuestra devolución inclusive a cuando recibimos una noticia, a cuando escuchamos algo. Hay algo que vos, yo estoy diciendo lo mismo para absolutamente todas las personas que están escuchando, pero sin embargo, dependiendo el yo, tu yo, es cómo lo vas a recibir. Es cómo lo vas a recibir. Pensá este yo como el ambiente de una casa, ¿no? Pensalo así. Pensá el yo como ese ambiente de la casa que está y que te pusieron ahí una pared en el medio de la casa. Te la pusieron ahí, entonces vos tenés que ir para el comedor y tú tenés que esquivar, tenés que moverte de una forma condicionada para llegar al comedor. Querés ir a ver la tele y pum, otra vez tenés esa pared. Querés ir a hablar con alguien y pum, de vuelta tenés esa pared. ¿Querés iniciar un proyecto y pum, de vuelta tenés esa pared? Se convirtió ese yo que se impregnó en vos, ese yo que se impregnó, eso que se impregnó en vos, que no sos vos, pero que cargas con eso, por eso se te condiciona. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si empezamos, ¿no?, a entender que podemos quitar eso que está estorbando en nuestra vida? Que podemos elegir un yo diferente, que podemos ser transformados en la decisión de iniciar hoy. Hoy te animo a que hoy tomes la decisión, a que hoy mismo tomes la decisión de dejar de tomar y de vivir todo el tiempo con esa imposición, con vivir todo el tiempo con lo que te dijeron. Ey, que si sos esa niña, porque somos todos esa niña. Esa niña que camina por el vagón, somos todos que tenemos que tomar decisiones que no nos agradan. Porque tenemos un yo que nos impusieron. Hay un yo que no somos nosotros, que fue formado. Está bien, hay teorías que te van a decir, no, ese no es el yo, ese es el ello. Ese no, estoy hablando de hoy, de que hay un yo que está siendo aplacado. Que es el yo, tu otro yo está siendo aplacado. ¿Qué te parece si hoy comenzamos a tirar esa pared? ¿Qué te parece si hoy comenzamos a tomar las decisiones correctas? ¿Qué te parece si hoy tomas la fortaleza de empezar a tirar esas paredes? Porque ¿sabes de qué está hecho cada pared? Yo recuerdo que les conté que hice una pared que me dolía todo. Levantar la pared me costó un montón. Tenía que poner un ladrillo, hice mal la mezcla, pero sin embargo la pared se sostiene, o hasta el día de hoy se sostiene, pero era una pared. Y cada pared, cada ladrillo me requirió un esfuerzo, cada ladrillo me requirió, fue causante de dolor en mi cuerpo, porque está bien, bueno, ustedes se ríen, bueno, soy re flojita, hice cuatro hileras, toda torcida y mal, pero no importa cómo las hice, lo que importaba es que yo estaba levantando una pared. Y hoy cuando venía este concepto de que es una parte vital nuestro yo de nuestro corazón, es una parte vital de nuestra vida el yo. Entonces, ¿qué fue lo que construiste? ¿Qué había en cada ladrillo? Cada ladrillo había una desilusión, un fracaso. Cada ladrillo había alguien que quizás abusó, un diagnóstico, palabras de fracaso, esa pared que estaba en el medio de tu casa, que no te deja disfrutar del ambiente, que no te deja disfrutar de una vida feliz, plena, que cuando arrancamos el programa y queremos decir, hey, Señor, gracias, tenemos la pared ahí. ¿Gracias de qué? si me han maltratado? ¿Gracias de qué si hoy he sido humillada? ¿Gracias de qué si no tengo nada porque no tengo estudios, porque no voy a poder salir adelante por todo lo que me dijeron? ¿Gracias de qué si anoche me fui a dormir sola, solo, en depresión? Hay algo que no te deja agradecer. Hay algo que te dijo que no podías agradecer. Y hoy empezamos a tirar esa pared. ¿Qué te parece si agarrás y empezás? Hoy rompo las paredes. Hoy rompo las paredes de la desilusión. Rompo esas paredes y esas palabras que me decían que jamás iba a ser amado, que jamás iba a ser amado. Rompo ahora todas esas paredes que me decían que me iba a morir. Rompo ya estas paredes, rompelas, porque es Jesús ayudándote y sosteniéndote para que hoy puedas romper y desafiar tu corazón a una nueva temporada. Quita la pared del yo, del que yo no puedo. Hacé como esta niña, y cuando vos te estás liberando, vas a liberar a alguien más. Cuando vos rompes la pared que no te dejaba avanzar, que no te dejaba ver las puertas, estás liberando a alguien más, porque Jesús va a abrir los caminos. Jesús te va a dar la fortaleza para que todo lo que te requiera esfuerzo a la hora de romper esta pared sea fortalecido. Venga la recompensa. Rompe esa pared donde dañaste a alguien. Sacate la culpa de encima para poder avanzar, para poder pedir perdón, porque mientras te concentres en la culpa, el perdón no va a ser genuino. Mientras te concentres en la culpa, no vas a arrepentirte de lo que hiciste. El arrepentimiento es cambio de dirección. Rompe ahora esa pared. Comenzá este año tirando la casa abajo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes quién es la piedra angular? Sí, es Jesús. Jesús es esa piedra angular. Quizás nosotros tenemos miedo a que si rompemos la pared se nos derrumba todo. Si dejamos de tomar las decisiones que veníamos tomando, si perdonamos, todo se va a venir abajo, porque van a ver que pierdo el control, porque van a ver que ahora soy más vulnerable, porque yo si perdono a esa persona que me dañó tanto, esa persona que me abusó, no va a haber justicia. ¡Ey, guarda! Guarda, porque la justicia del cielo es la certeza, es la certera, es la que no fracasa, es la que no falla, es la que llega a tiempo y es la que te da libertad. La justicia del mundo no te da libertad. Soltá esa mentira que te tiene aprisionado. Viví en la libertad, viví en el gozo, viví en la vida con un yo que no tiene que ver con vos, con un yo que quiere estar en vos. Porque Él es la piedra angular que va a sostener todo, aunque pareciera que ante los ojos todo está flotando. Aunque pareciera que tu casa ahora no tiene pilares, porque tiraste una pared que no tenías que tirar. ¡Ey, guarda! Porque está Jesús como piedra angular en tu vida. Y si aún no hiciste la oración, si aún no le dijiste, Señor, entra a mi corazón, hacelo ahora. Señor, entra a mi corazón, sé la piedra angular, porque hoy quiero quitar ese yo que no correspondían, para que tú estés en mí. ¡Ey! Vamos, que hoy es un día de transformación. Vamos, que hoy es un día, porque hoy la casa se ha agrandado. Hoy la casa se ha ensanchado. Hoy tu corazón está libre, porque has tomado la decisión correcta de que Él viva en vos, de que Él tome las riendas y que sostenga. Entre la luz, porque había una pared que no dejaba entrar la luz a tu casa. Había una pared que no dejaba que las puertas se abrieran. Hoy se abren las puertas, puertas que jamás pensaste que se podían abrir, porque decidiste quitar la pared, quitar esa parte del ambiente. Te bendigo con esa novedad. Te bendigo para que hoy sientas esa llenura. Hoy no solamente vas a aprender, hoy rompimos la pared. Detectamos esa pared que no tenía que estar, esa parte de nuestra identidad que nos hacía tomar decisiones, pero ahora no solamente te voy a dejar por la mitad, no vamos a quitar la pared y no hacer nada, porque hoy quiero darte la certeza de lo hermoso que es dejar que Él habite en tu casa. ¿Te parece? Vamos con dos canciones y ya volvemos con la mejor parte. Maybe midnight or midday, never early, never late, He gon' stand by what He claimed, lived enough life to save. I heard your heart, I see your pain, out in the dark, out in the rain, feel so alone, feel so afraid, I heard you pray, I lived enough life to say, help is on the way. Sometimes it's days, sometimes it's years. Some face a lifetime of falling tears. But he's in the darkness, he's in the cold. Just like the morning, he always shows. It may be midnight or midday, it's never early. Hands y volvimos. Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo quedaste? Ahí como que, uy, mamadera, ¿cómo costó? ¿Cómo nos cuesta tirar paredes, no? Es cuando te dicen, vamos a reformar la casa, y dice, bueno, hay que tirar una pared. Y se hace un bolonqui, ¿viste? Porque tenés que correr todo. Va a haber mure, va a salir volando todo, va a haber que tapar algunas cosas para que no se dañen, para cuidarlas. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de tirar muros. Y sí, sí requiere un esfuerzo. Sí requiere esto de decir, ok, lo voy a hacer. La decisión de hacerlo. La decisión de decir, basta con este yo. Basta con esto, con este amigo. Con este yo que me acompaña todos los días y que me miro al espejo y veo todo lo que no quiero ser hecho en mí. A veces somos nosotros mismos los que levantamos esa pared y ahora sí nos va a requerir otro esfuerzo romperla. Pero vale la pena, vale la pena. No hay nada más hermoso que reformar una casa, empezar a reformarla y terminar reformada. Lo importante ahora es que dejes que Jesús haga eso, porque Él todo lo que empieza lo termina. Todo lo que nosotros queremos empezar por nuestra propia cuenta, lo más seguro es que lo dejemos por la mitad porque nos requiere demasiado esfuerzo, nos requiere demasiada inversión. Y Él invirtió toda su sangre, invirtió su vida, inclusive Él mismo murió a su voluntad. Él mismo decidió no ser Él, para que el Padre se glorificara. ¿Y sabes qué pasó? Cuando el Padre se glorificó Él también, resucitando, dándonos la oportunidad de hoy estar acá con victoria, porque la depresión hoy fue tirada al suelo, fue anulada, fue quitada de esa pared. El diagnóstico, las palabras, todo lo que estaba en esa pared que no nos dejaba entrar la luz a nuestra casa, que no nos dejaba ver ambientes. Ey, imagínate, si aún no tiraste la pared, yo te animo a que hagas este ejercicio. Cierres tus ojos y que puedas visualizar tu vida sin eso, sin ese dolor. ¿Cómo sería tu vida sin ese dolor? ¿Cómo sería tu vida sin ese episodio? Ah, Carol, pero sucedió. Ey, pero Jesús lo quiere quitar. Él no olvida. Él siempre hace justicia a sus hijos. Él no olvida, pero que el que sí quiere es que vos vivas un presente con Él en vos. Con Él en vos. Hoy Jesús quiere sostener tu casa y va a ser Él, el yo en tu vida. Él quiere ser el yo en tu vida. Si ya viviste tanto tiempo y estuviste tanto tiempo, inclusive, ¿no? Decir, bueno, voy a la iglesia, hago esto, ¿no? Y nos volvimos unos religiosos, pero sin embargo hay un yo que no era Cristo. Hay una vida que no habla del que está en nosotros, sino que habla de lo que hacemos condicionalmente porque alguien nos obliga por el compromiso a, y no pudimos soltar, no tiramos la pared que correspondía porque nos da miedo al cambio, porque vivimos tantos años, tanto tiempo con ese dolor, tanto tiempo en esa oscuridad que nos generaba una pared incómoda en nuestra casa, en nuestro corazón, y de golpe, y si no sé, y si queda mal, y si se me cae todo, ya lo hemos tirado. Él no solamente va a sostener las paredes de todo de toda tu vida, Él va a sostener todo. Te va a mostrar lo grande que es tu corazón, lo grande que es tu casa, lo grande y lo hermosa que es tu casa. Cómo podés disfrutar y vivir. Y hablamos de tu casa, hablamos de tu corazón, hablamos de esa vida hermosa. Cuando Él toma el control y se vuelve Él, ¿no? Y se vuelve Él. Porque hasta ahora no te habías dado cuenta de que todo lo que había era hermoso. No te habías dado cuenta lo hermoso que era vivir. Por ahí disfrutabas un momento en reunión, en familia. Pero, hey, no hay nada más hermoso que ir caminando por la calle. Viniste de trabajar. No importa si estás cansado y decís, loco, qué linda que es la vida. Qué linda que es la vida. Porque hay algo en vos que te hace disfrutar cada suspiro. Te mereces eso. Todos nos merecemos esa vida. Todos, todos. Entonces te animo a que hoy rompas esa pared. Que no solo te quedes en visualizar cómo sería tu vida sin eso que aconteció, sino que lo quites en el nombre de Jesús, que rompas esa pared y Él te va a fortalecer. Si Él está ahí, si Él está ahí tirando la pared con vos, si Él está ahí, Él todo lo que empieza lo termina. Todo lo que empieza lo termina. Mira, leía en Isaías 41:13, para los que están del otro lado y nada, y son súper memoriosos, ustedes ya saben cómo es esto, yo parafraseo y más o menos la interiorizo como quiero que y creo que Dios quiere hablarles y va a ser de bendición para sus vidas. Dice, yo, Jehová, dice, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ey, ¿diste cuenta? ¿Cómo, a menos que haya algún zurdo, ¿no? Entiendo que la mano derecha es la fuerte. Bueno, justo tenemos un zurdo. Ponele, el Señor agarra la mano con la que normalmente hacemos cosas. Él te está diciendo, yo voy a hacer lo que vos no podés hacer. Porque si yo te sostengo de la mano, mi mano, la poderosa, es la que te va a sostener, es la que te va a ayudar. Dice, no temas, solamente déjame que te agarre de la mano. A veces tenemos tantos peros, tantos argumentos, que viene nuestro padre, nos quiere agarrar la mano y nosotros decimos, ¡oso! Le sacamos la mano. No, es como que no. Él no puede ayudarnos, Él necesita que el hijo esté sostenido de la mano para darte una ayuda. Él quiere tirar esa pared, comenzar y terminar y tener una obra perfecta, diseñada con la perfección. Para que vengan y digan, che, loco, qué lindo que está todo. Qué hermoso corazón que tenés. Qué sano. Cuánto amor que tenés para dar. Qué bueno que es escucharte. Me encanta porque siempre tenés algo bueno para decir. Eso está en el corazón de Jesús. Y Él quiere enseñarte a vivir. Por eso te toma de la mano, porque sabe que necesitamos ser guiados. Él sabe que nos va a costar. Él sabe que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Por eso dice, no dice, te voy a empujar y lo vas a hacer vos solo. No, te voy a tomar de la mano. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ir delante. Yo voy a abrir las puertas. Yo voy a romper los candados. Yo soy quien va delante. Vos solamente tenés que sostenerte de mi mano. Nada más. Hoy te animo a que le digas, Jesús, me quiero tomar de tu mano. No sé cómo romper estas paredes. No tengo fuerzas. Te agarran un domingo, el único día de descanso, y te dicen, che, tenés que romper una pared. Y es que como que, ah, dale, loco, justo hoy me vas a poner a laburar. Y dice, bueno, esperamos las vacaciones, y cuando estés de vacaciones lo hacemos. Y dice, no, mejor lo voy a hacer ahora, porque no me voy a poner a laburar las vacaciones. Siempre nos requiere un esfuerzo. Siempre nos requiere un esfuerzo. El cambio, la transformación, nos requiere la iniciativa. El querer está ahí, y Él te va a poner el hacer. ¿Y qué es lo único que tenés que hacer? Decirle, hey, Señor, hoy me quiero agarrar de tu mano y hacelo, ayúdame. Cuando menos te quieras dar cuenta, no solamente vas a estar imaginándolo, sino que lo vas a estar viviendo. Es lo extraordinario de eso. Más adelante, en otro versículo de Isaías, dice, versículo 43:25, búsquenlo ahí los que tengan ganas, si quieren. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Hoy decíamos, ¿no?, que quizás hay paredes que armamos y nos llenó de obstáculos para poder caminar libres en nuestro corazón, que dicen, no, si yo soy un desastre, ¿cómo voy a proyectar si no dejo, no puedo salir de las adicciones? ¿Cómo voy a tirar la pared abajo si no tengo ni fuerzas para sostenerme en mis convicciones? Porque una y otra vez caigo en pecado. Porque una y otra vez el miedo me llevó a la rebeldía. Porque a veces el miedo es una de las bases que nos hace rebelarnos en contra de la voz de Dios. El miedo a no poder. El miedo a no lograr sostenernos en lo que Él quiere. Ey, ¿escuchaste lo que te acabo de decir? Él olvida tus rebeliones. Él olvida tus pecados. Entonces no es una excusa para ser libre, no es una excusa para que quites esa pared que no te deja caminar en tu propio corazón, que no te deja ser feliz en tu propio corazón. No es excusa, no hay argumento alguno que tenga más poder que la sangre de Cristo en la cruz. Nada tiene más poder que el amor que Él demostró y sigue demostrando hasta el día de hoy. Porque te cuento, En Juan 17, 21. ¡Ey, veníamos, liviano! Miren cómo estoy hoy. Hoy estoy a pleno con los versículos. Él le habla al Padre. Y le habla al Padre con una palabras de amor hacia nosotros. Él le dice, este es un versículo que me encanta parafrasearlo porque lo veo así, me gusta ponerme en contexto. Y dice, viejo, a Dios no, Jesús le dice, viejo, ¿viste todos los que me diste? ¿Viste estos discípulos? ¿Viste estas personas que me diste? Los amo. Y viejo, no perdí a ninguno. Pa, no perdí a ninguno. Porque me esforcé por cada uno de ellos. ¿Y sabes qué? Yo sé que voy a dar mi vida por ellos. Sé que voy a sufrir. Sé que voy a ir al Calvario porque tú me has revelado lo que está por venir. Y tengo terror, tengo miedo. Pero los amo tanto. Y sé que tu plan es perfecto. Sé que aunque me cueste, tu plan es perfecto. Sé que cuanto... Porque hoy, ustedes creen que Jesús, porque era Jesús, no tenía miedo. Que Jesús, porque era Jesús, no tenía batallas. ¿Acaso no fue el propio diablo a tentarlo? ¿Creen que no vino a querer decirle, hey, vas a morir por este también, el que te traicionó? ¿Vas a morir por estos también que te están juzgando por todos los fariseos? ¿Vas a morir por todos ellos? ¿Realmente? Mirá lo que estás haciendo, seguramente no vale la pena. Mirá lo que estás haciendo. ¿Ustedes realmente creen que siendo carne y diciéndonos que mayores cosas nosotros haríamos, él no pasó por esas pruebas en su corazón? Pues sí. Sí, porque él se entristecía. Sí, porque él sufría con nosotros. Sí, porque él nos enseñó a tener perseverancia y victoria. Porque él pasó por lo mismo que estamos pasando nosotros. Él en su cuerpo no solamente sintió el dolor, sino que el peso de todos nosotros, equivocándonos. Diciéndole, no, la verdad que no tenemos ni idea quién sos vos, no quiero que me toques, no quiero que me hables, no quiero ser transformada. Hoy quiero levantar la pared hasta arriba, hasta el techo y hacerle dos pisos. Porque quiero vivir en esta realidad. No me importa si estoy triste, la vida apesta, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando estaban los emos? Ahora ya no hay tantos emos. Pero era una tendencia, ¿no? Pues, amigos, si tiraste la pared abajo, si lo sacaste, y él dice que te ama y realmente quiere que vivas en ese amor porque él ya pagó para que vos seas libre, para que puedas disfrutar de tu vida. Papá, le dice, yo quiero, y dice que todo lo que el hijo pide le es dado. Y yo realmente lo vivo y lo creo. Dice, así como yo soy uno contigo, te está diciendo, yo, Jesús, soy uno con el Padre. Son un yo. Ahora quiero que ellos también sean uno con nosotros. Hay un yo que quiere habitar en vos, que está en vos. Y si tiraste esas paredes, si hoy decidiste morir a vos mismo para ser dos, para ser tres. Ay, acá no sé si lo decirlo o no decirlo. Bueno, ¿viste qué dice? ¿No? Me venía el coso esto que dice el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y el Hijo somos nosotros. Pensalo así. Si Él nos adoptó, dice, ¿no? Quiero que seamos, que seamos los tres, ¿no? Que vos sos mi hija, sos mi hijo, quiero que te unas a mí y que juntos seamos uno con el Padre. O sea, hay tres personas. Hay tres personas. Vos sos parte de lo más importante para Jesús. Sos parte de lo más importante para Dios. Él no va a descansar hasta tirar esas paredes de tu casa. Quizás hoy estás dudando. Quizás hoy estás ahí como que, ah, no sé si arrancar. Me da miedo ver la luz. Me da miedo encontrarme con cosas en mi casa que desconocía. No tengas miedo. El reino de los cielos es para valientes. El reino de los cielos es para aquellos que dicen, ok, yo no puedo. ¿Y sabes qué? Hay que ser muy valiente para decir yo no puedo. ¿Sabes qué? Hay que ser valiente para agarrar y decirle, ay, Señor, quiero escuchar tu voz aunque me dé miedo. Quiero escuchar tu voz aunque la respuesta me dé miedo. Ayer hablaba con una amiga y le decía, haz la oración correcta. Y la oración correcta te va a requerir valentía. Porque decirle a Él, Señor, hace tu voluntad, mamadera. Eso es valentía. Decile al Señor, hacé tu voluntad y te puedo asegurar que la voluntad del Señor es quitar todo lo que estorba, es quitar todo lo que te impedía ser feliz. Así que si crees, si querés probar, no es tarde, nunca es tarde, porque hoy te sostuvo con vida, hoy estamos aquí para poder probar esa porción de felicidad, de verdad, de realidad, totalmente ajena a lo que nos mostró el mundo, que es Jesús. ¿Qué tenés para perder? Vos no tenés idea lo que tenés para ganar. ¿Cómo poder vivir? ¿Qué importa? Me decía una de mis amigas, uy, porque me recritican. ¿Pero qué importa si sos feliz? ¿Acaso no te critican igual? ¿Acaso las personas no se sientan a hablar y criticar porque así son? ¡Ey! Enfócate en lo verdadero, enfócate en tu casa, en tu corazón, en restaurar, porque estoy segura que una vez que la casa esté terminada, todos van a querer tener la misma casa. Todos van a pasar, van a ver tu corazón y van a decir, ¿qué te pasó? Y Jesús, fue Jesús. Él hizo lo que yo no podía hacer. Él cambió el ambiente, Él cambió la atmósfera, Él cambió la realidad, Él quitó mi yo para ser Él. Seamos, ayer escuchaba una prédica, ¿no?, que decía, dejemos el yo y transformémonos en nosotros. Porque siempre, siempre que Dios transforma a alguien, que Dios nos viene a transformar, Él viene para liberar a alguien más. En el plan de transformación está toda tu familia. En tu restauración está toda tu familia. En el plan, en el sueño que Dios puso para tu vida, que el mundo te dijo que no ibas a poder porque no tenías los recursos, porque venías de tal o cual apellido, porque tal o cual persona eran tus padres, porque tenés problemas de adicción, porque tenés problemas, qué sé yo, con la pornografía, lo que fuese que te esté queriendo poner argumentos para tirar esas paredes, porque tenés un diagnóstico de una enfermedad, porque tenés HIV. ¿Qué tiene que ver? Para Jesús no hay nada imposible. Tira esa pared, animate a ser valiente, y si no te animás a hacerlo con tu voz hoy mismo, decile, Jesús, entra a mi corazón y ayúdame a derrumbar mi yo, a quitar mi yo de mi corazón, a quitarlo, que todo lo que creía que tenía que hacer hoy se vaya de mi vida, que todo lo que creía que debía hacer y ser, sea derrumbado, porque hoy quiero que se haga tu voluntad en mi vida, y tu voluntad es vivir en mí, es levantarte en mí, es despertarme cada mañana y recordar que ya no soy la de ayer. Ey, ¿acaso no quisieras vivir en esa libertad de decir, che, loco, ya no soy el mismo, ya no soy la misma? No hay edad. La mentira más grande es que las personas no cambian con la edad. No lo creas, porque esa es una pared que hay que romper. Pero no podemos hacerlo si no empezamos por nosotros mismos. No te toca ir a romper la pared de una persona. No te toca ir a agarrar y decirle, ¡ey, ese, ta, ta, ta, ta, ta! Es una decisión que nos toca a cada uno de nosotros. Hoy estoy despertando tu corazón. Hoy te estoy diciendo, ¡ey, no te me vas a ir a dormir la siesta! Porque hoy hay que trabajar en nuestro corazón. Hoy hay que dejarlo a Él ser nuestro Padre. Dejarlo a Él ser en nosotros. Y que descubramos en nosotros un yo auténtico, un yo, ¿cómo decirlo? Un yo divino, un yo que no tiene límites, un yo que no tiene techo, un yo que no se trata de sueños polulosos, un yo que te va a llevar a lo más alto para que su nombre se glorifique. Vos podés tomarlo o podés criticarlo. Tenés los dos caminos. Podés quedarte con el yo del mundo que te condiciona, que te limita, que te dice que la felicidad no existe, que no es real. Resignate a vivir como estás. O podés tomar la verdad del yo que todo lo puede, que todo lo transforma, donde la felicidad existe, donde la congruencia en la creencia existe, donde las convicciones tienen respuestas, donde los milagros se cumplen, donde la transformación es espontánea cuando un corazón es sincero y entregado, donde el arrepentimiento no solamente es una palabra, sino que es una acción. ¡Ey! Hay una oportunidad para que hoy decidas o vivir con esa pared siempre en el resto de tu vida en esa casa, o el tiempo que te decidas, o decidas tomar manos a la obra y decir, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, yo empiezo a picar por acá, quizás es picando la necesidad de perdonar. Pero hey, si lo haces, invítalo a Jesús. Él es obrero, Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a servirte, Él vino a ayudarte, Él vino a levantarte y no vino a juzgarte. ¿Quién fue? Se trata de esto. No hay culpable, sino está aquel que vino a traernos libertad. Dice, ¿no? Para que todos seamos uno, como tú en mí y yo en ti. Que ellos sean nosotros. ¡Wow! La gloria que me diste se la he dado. Él nos dio todo. Tenemos la victoria. Todo lo que empecemos lo vamos a terminar cuando está Él. Para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos. Yo en ellos somos perfectos. Nuestra vida se perfecciona. No porque estemos llenos de cualidades. No porque hablemos lindo, no porque hagamos algo que nos salga bien, sino porque Él está en nosotros y la belleza está en poder vivir con ese entendimiento, con ese discernimiento. Espero que hoy haya sido un día revelador, que hoy hayas iluminado tu corazón con el entendimiento de que nada te puede condicionar. Solamente tenés que tomar la decisión de levantarte. Solamente tenés que tomar la decisión de agarrarle la mano a nuestro Padre Celestial y dejar que Él comience y termine. Que Él comience y termine. Ey, sí, tenés que permanecer ahí, ¿eh? Tenés que permanecer ahí. Mirá que va a venir, va a ver que está rompiendo la pared y voy a decir, esto queda horrible. Esto está feo. Tenía un albañil en mi casa donde mi vieja le dijo, bueno, ponemos una pared, qué sé yo, y no fuimos a laburar, éramos todos grandes y el loco rompió la pared, otra pared. Rompió la pared equivocada y puso la puerta en otro lugar. O sea que nada, mi vieja se tuvo que quedar con una puerta donde no suponía que iba a haber puerta y ya fue, ya está, ya la había murado, está la bola. Pero ese no es nuestro Dios. Él sabe que lo que empieza lo termina y Él es el diseñador de nuestro interior, de nuestro corazón cuando lo dejamos. No metas a cualquier obrero en tu corazón, no metas a nadie a tomar decisiones que te tocan a vos. Vos sabés bien qué es lo que necesitas sacar de tu vida. Qué son esas cosas que si no hubieran estado, tu vida fuera perfecta, ¿no? Si no hubiera conocido a esta persona, si no me hubieran hecho esto, si no me hubieran estafado, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería mi vida? Eso que estás pensando es lo que Dios quiere para vos. Así que te bendigo con esa valentía para quitar las cosas que no corresponden que estén y que seas feliz. Vamos a escuchar la última cancioncita que ya terminamos. Who talks to a man that they can't see? Who finds power in an old book they read? In a world full of doubt, who still believes? Who talks to a man that they can't see? Call me crazy, call me a fool. I ain't scared 'cause I know the truth. Ain't gonna run, ain't gonna hide, ain't gonna change my mind. When the crowd goes one way, I go the other. We'll be right back.

la verdad y la vida. Che, loco, qué bueno que estaba esto. Se dieron cuenta que era con inteligencia artificial, ¿no? Se captaron ahí que había algo diferente. Bueno, amigos, gracias por haber estado ahí conectados. Espero que realmente haya sido un programa transformador. A mí me transformó mucho en medida que lo íbamos haciendo. También he sido transformada. He tirado ahí un par de parecitas que estaban queriendo levantarse. Así que hoy los bendigo con un día hermoso. Disfruten, coman rico, coman liviano para poder disfrutar el día. Que nadie se me vaya a dormir. Inviertan el tiempo. No lo pierdan. Inviertan. No lo desperdicien. Inviertan. Vale, que tu respirar vale un montón. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la mañana. Estamos bien, ¿no? Martes 8 de la mañana, yo ya estoy perdida. El martes a las 8 de la mañana estamos conectándonos para arrancar bien tempranito. Así que, chao, chao. Buen fin de. I think the people in the casa. Elijah Records Enterprise, you know. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Pensar distinto a como piensa mucha gente. Hoy me llaman loco por lo que escribo y pienso. Me dicen que estoy quemado porque no soy como el resto. Y me llaman sano porque no fumo ni bebo. Porque creo en el respeto y con mujeres nunca juego. Me llaman quedao porque no me da la gana meterme cocaína o fumar la marihuana. Es que es verdad, eso a mí no me hace fuerte. Pues mi fuerza no radica en un estupefaciente. Mi fuerza está en la razón, en vivir de corazón. En buscarle los problemas siempre una solución. En vivir siempre sincero, sin apariencia. Saber pedir perdón y afrontar las consecuencias. Pues no soy perfecto, solo sé que si estoy vivo es porque tengo la certeza de que Cristo está conmigo. Y que la fe que tengo en Él me da el aliento para seguir llevando vida a los que hoy me están oyendo. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto como piensa mucha gente. He sufrido el desprecio, también el menosprecio de muchos que por ahí me tratan como un necio. Pero no desespero, trabajo con esmero. Si yo caigo me levanto y comienzo desde cero. Aprendí a doblar rodilla, a darle otra mejilla, a quedarme callado y caminar la otra milla. Aprendí que mi semilla es más que una taquilla, que el rencor es una astilla y el orgullo una cuchilla. Y perdónenme si no apoyo sus protestas, sus campañas sin propuestas, sus marchas disgustan cuenta. Pues estoy seguro que cual sea la rencilla, la respuesta se encuentra en los libros de la Biblia. Así soy yo, así seré, hey. Así soy yo y así seré. En el nombre de el rey, en el nombre de el rey. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Yo voy, no me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Yeah, esta canción va dedicada para todos aquellos que son diferentes, para los que no se dejan llevar por la corriente. Hey, Morfay Babylon, este es Diablas, Diablas, Diablas. Y la Yard Records Enterprise, you know. Rapper Juan, el hombre orquesta. Radical People en la casa. Amazing Grace, Amazing Grace. Así soy yo, así soy yo. Yeah, yeah. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. ¿Quién fue? Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Artística Goblin. Insumos para el